This is 93.5 CHMR FM. Merengue, bachata, cumbia, reggaeton, and underground tropical beats with DJ Chamba on Ritmo Latino. Saturdays 2 to 4, Saturdays 2 to 4 p.m. Exclusive to 93.5 CHMR FM. Exclusive to 93.5 CHMR FM. Ritmo Latino con DJ Chamba. This is 93.5 CHMR FM. Salsa, merengue, bachata, cumbia, reggaetón. Solo por tu programa favorito, Ritmo Latino. Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 4 p.m., por 93.5 FM. 93.5 FM. This is 93.5 CHMR FM. Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Totalmente en vivo, con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM, el poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo Latino. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. puro sabor, puro sabor. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to another episode of the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's in Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores, los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. That's right, 2 hours of tropical music this Saturday afternoon, October 31st of 2015. Ritmo Latino, powered by 93.5 FM and Ritmos Latinos Canada Stream. We're actually bringing you a sizzling hot mix of the most popular Latin tropical hits, salsa, merengue, bachata, cumbia, reggaeton, puro sabor, puro ritmo. Don't miss the two exclusive live interviews with the talented artist, Canadian Mexican feature artist of the week, MC Sulek. We're actually going to be featuring his new single, Mala Girl. And from the Dominican Republic, we will be actually speaking with this salsa group live, all the way from the Dominican Republic, New Sensation, Nueva Sensación, featuring their new single, Te Amo Para Siempre. Well, actually, we got two live interviews this Saturday afternoon. No te pierdas las dos entrevistas exclusivas. Vamos a iniciar la segunda hora con el joven talentoso artista mexicano canadiense Eric Trejo, conocido como MC Sulek. That's right, desde Ontario, Canadá, bajo el sello de Frequency Records, destacando su nuevo sencillo Mala Girl. También estaremos en comunicación con el grupo New Sensation, Nueva Sensación, este grupo moderno de salsa que los va a poner a gozar esta tarde desde República Dominicana. Estaremos destacando su nuevo sencillo, Te Amo Para Siempre. Todo esto y mucho más en Ritmo Latino, 93.5 FM. If you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR via the website www.chmr.ca, ritmolatino.ca, on iTunes, Apple TV, and the TuneIn Radio app. You can just search 93.5 FM, CHMR FM, and you'll be able to link us up. You can also listen to the live simulcast right now on Ritmos Latinos Canada Stream on your TuneIn app. We actually have the ring links posted on Facebook and Twitter, Ritmo Latino 935 FM, And follow us on Twitter and we will follow you back. Ritmo Latino 935. And let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales. Estos temas son los temas más populares que están sonando hoy, 31 de octubre de 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this October weekend, this 31st of October weekend on the Ritmo Latino radio show and the weekly Top 10. So here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. And as always, we will begin on the number 10 spot. And this is actually a brand new track that won the Battle of the Tropical Beats last week. And this one is a brand new track by Decano Necio, featuring Ale. The name of the track is called Vuelve. Así se llama el sencillo, Vuelve, de Decano Necio, el cubano urbano de Matanzas, Cuba. También forma parte de la familia canadiense latina de Frequency Records, desde Toronto, Canadá. Aquí los dejo con el nuevo sencillo de Decano Necio, con Ale, Vuelve. Número 10, number 10. Ya tú sabes, aquí en Ritmo Latino, una de las emisoras que suena más fuerte a nivel mundial, representando a Frequency Records, Decano, el nuevo sencillo, para que lo bailen. Suena a Ritmo Latino. Hey, yeah, yeah. Quiero que sepa que eres importante para mí. Decano, Decano, Ale. Number 10. Un minuto sin ti sería perder el tiempo. Es sentirse perdido como hoguera en el viento. Una hora sin verte es morir lentamente. Imagínate un día, no me cabe en la mente. Vuelve, que te extraño. Estoy llorando, alucinando de que aún sigues aquí. Que la vida no es igual sin ti. Se me hace falta aquí. No hace daño no verte. Baby, come back with me. No te aparece el cielo cuando no te tengo a mi lado. Quisiera pensar que fue una ilusión, que no estoy enamorado. Me siento solo y triste como gato en el tejado. Tú no te imaginas los recuerdos que has dejado. Como yo lloro cuando no te tengo aquí. ¿Qué mal se siente? Despertar lejos de ti. En una hora esta canción escribí. Y ahora el mundo entero sabe cómo se llama. Como yo lloro. Como una vida entera, canción de amor, de parte del Decano y Ale de la Bobonita. Oh, un minuto sin ti sería perder el tiempo. Es sentirse perdido como hoguera en el viento. Una hora sin verte es morir lentamente. Imagínate un día, no me cabe. Todos mis sueños destruiste. Quería casarme contigo. rico tener varios hijos, una linda familia. Comprar una casa en el campo, alejarnos de todo lo que nos asfixia, girl. Un minuto sin ti sería perder el tiempo. Perdido como hoja en el viento. Una hora sin verte es morir lentamente. Imagínate un día. Yeah. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Chamba. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo, vuelve de The Cano Necio featuring Ale, este cubano de canta música urbana, ¿no? Es de Matanzas, Cuba, como les mencioné, y bajo el sello de Frequency Records les trae este nuevo sencillo que está muy bueno, ¿no? Aquí lo esperamos tocarlo por mucho más acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. Muchas gracias a la gente que está en sintonía hoy. Acá en St. John's, en Newfoundland, también internacional, en Montreal. Están escuchando también en México, en Cancún, México. Muchas gracias a la gente, también a la gente de Miami, de Nueva York y al este de Canadá también. Muchas gracias a todos los oyentes, a los fiel oyentes, a los radioescuchas que siempre están acá cada sábado. Bueno, y nos vamos con este nuevo sencillo que también entra al conteo. This is actually a brand new track entering the countdown. It's by Fanny Lu. El perfume de tu amor. That's the name of the song, The Perfume of Your Love. That's the name of the track. It's by Fanny Lucía Martínez Buenaventura, better known professionally as Fanny Lu. She's actually a Colombian singer, songwriter, and actress from Santiago de Cali in Colombia. She actually studied at the University of the Andes and received a degree in industrial engineering. But she's actually bringing you this track. This is actually a brand new track hitting the tropical charts all over the world. El Perfume de Tu Amor, Fanny Lu, coming at number 9, número 9. Number 9. Fragancia de tus besos, mi pecho con tu aliento despertó. Una camisa que me cuenta tus secretos, las cosas ahora tienen tu sabor. Es el perfume de tu amor que me persigue y no me deja. Voy a correr. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. And there you have it, a brand new track, a brand new tropical track by Fanny Lu, Fanny Lucía Martínez Buenaventura. El perfume de tu amor, that's the name of the track, así se llama el sencillo, entra en la posición número 9 esta semana. Bueno, y nos vamos con Plan B, Plan B, that's right. This is actually a Puerto Rican reggaeton duo consisting of Chencho. His real name is actually Orlando Javier Valle Vega. He was actually born in Bayamón, Puerto Rico, in Maldin, Edwin Vázquez Vega, born in Guayama, Puerto Rico. They're actually co-working cousins. They're actually bringing you this great track. This is actually a brand new track hitting the charts all over the world. The name of the track is called Choca. Plan B, number 8, número 8. Number 8. Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. And there you have it, Plan B, Choca, coming on number 8 this week. A brand new track entering the countdown. And here we go again, Maluma moves from number 10 to number 7 this week. The name of the track is called Borro Cassette. Juan Luis Londoño Arias, born in 1994 in Medellín, Colombia.

párate y voltea pa' que te enamores. Esta explota, manda más que un plan, no te cambio por nada. Se raja y es que no hay piso que aguanta cuando tu cuerpo trabaja. Baja, baja, mami. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida, mi vida. A medianoche llegó la magia y que todo encaja. Encaja. Supe que tú eras pa' mí. No te puedo dejar ir. Como Cabrera en primera que todo lo ataja. Yeah. Y batea. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Ese pum, pum, que gota gotea. Yo soy tu Quijote, tú mi Dulcinea. Ay, pásame el capote pa' ver quién te torea. Contigo bailando en la pista. El mejor bailarín cojea. Yo soy tu Quijote, tú mi Dulcinea. La veo bajando, ella quiere que la vea. Que la vea. Ponte los tacones, que se vayan todas las preocupaciones. Suéltate el cabello, mueve la cadera. Yo te pago todo, guarda esa cartera. Baja, hasta mañana. Baja, baja, baja, como hace Rihanna. No pierdas el tiempo que ataca, get down. No te queda más remedio que bajar. Baja, baja, baja, que esto lo baila Piqué con Shakira. Lo baila Piqué con Paulina. Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca. Baja, guaco. From Venezuela, coming at number 6. And we're actually moving up on the countdown to number 5. This one is called Bonita Bebé by Canty y Rico, featuring Farruko. The group Canty and Rico is actually formed by Alexander García Canty and by Enrique González Rico. Destiny crossed their paths in 2011. Since then, they actually came together as one, delivering their passion for good music. The songs in this CD are the result of their hard work and dedication. You can visit their website, cantyyrico.com. They're actually joining forces with Farruko. Bonita Bebé, coming at number 5. Número 5. ¿De dónde saliste tú? Eres un ángel. En ti yo veo la luz. Permítame decirle. Pero qué bonita, ¿no, bebé? Number 5. Esa mirada que a mí me hipnotiza cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toqué. Farruko. Baby, tú tienes algo especial. Una belleza sobrenatural. Que hace que cualquiera se enamore. Me encantan tus labios, para mí son los mejores. Esa boquita rica, todo el mundo la desea. Tuyo, ma, yo hago lo que sea. Veo tu foto en Instagram y siempre te doy like. Mi Carla Chan hermosa, yo quisiera ser tu calle. Es algo diferente, chulita, otra cosa. No sabía que existía una cosita tan hermosa. Pero qué bonita, bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toqué. Ay, pero qué bonita, bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Que mi corazón lo quiso. ¿Me entiendes? Me enchulaste. Con esa mirada me mataste. Y el mundo entero me cambiaste. Y ahora ya no aguanto más. No aguanto más. Tengo que decirte la verdad. Y ahora ya no aguanto más. Wow. Tengo que decirte la verdad. Bebé, cita. ¿De dónde saliste tú? Yo creo que vas a hacer el cielo. Eres un ángel. Porque tú no eres de este mundo. Yo veo la luz. Definitivamente eres otra cosa. Pero qué bonita, bebé. Esa mirada que a mí me hipnotiza. Cuando me acerqué y te besé. Contigo el cielo toqué. Ay, pero qué bonita, bebé. Esa mirada que a mí me y tienen la canción número 5. Bonita Bebé Canti y Rico featuring Farruko. Puerto Rican reggaeton singer and songwriter, born in 1991. Carlos Efren Reyes Rosado. That's his name. What a long name, no? Well, we actually have 2 hours of tropical music this Saturday, October 31st. Quiero enviar allí saludos a mi colega Javier Rivera. Listening in Rochester, New York. Muchísimas gracias, brother, por estar en sintonía. Te había desaparecido, ¿no? Qué bueno que ya regresaste. We actually have 2 hours of tropical music, Ritmo Latino, powered by 93.5 FM and Ritmos Latinos Canada Stream. We're actually bringing you a hot mix of the most popular Latin music. Salsa, merengue, bachata, cumbia, reggaeton. Puro sabor, puro ritmo. We actually have 2 exclusive interviews this Saturday afternoon. In just about 20 minutes, we're going to be speaking with Canadian-Mexican feature artist of the week, MC Zulek. We will be featuring his new single, Mala Girl. And from the Dominican Republic, the salsa group, A New Sensation, featuring their new single, Te Amo Para Siempre. And we actually have... these 2 interviews during the second hour of the show. No te pierdas estas 2 entrevistas exclusivas. Vamos a iniciar la segunda hora con el joven talentoso artista mexicano-canadiense Eric Trejo, conocido como MC Zulek, desde Ontario, Canadá, bajo el sello de Frequency Records, destacando su nuevo sencillo, Mala Girl. También vamos a estar hablando vía teléfono con este grupo Nueva Sensación. Nueva Sensación, un grupo moderno de salsa que los va a poner a gozar desde República Dominicana. Bueno, y nos vamos con esta canción que está bien pegada, de Grupo Manía, un nuevo sencillo que está tocando también en todos lados del mundo, ¿no? Grupo Manía, sometimes spelled Grupo Mania or Grupo Manía, is actually a popular merengue group. If you don't know, this is another group from Puerto Rico that released its debut album in 1993. The group was actually formed by brothers Hector and Oscar Serrano, together with Edwin Serrano and Alfred Cotto in the early 90s. In 1994, Edwin Serrano was actually rejected by, replaced, Elvis Crespo before releasing their most successful albums. Elvis Crespo basically brought his fame to this amazing group. Grupo Manía. The name of the track is called Te Vi. Coming at number 4. Número 4. Sorry, Bojo. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you body. Alfred, dime, Banshee. Number 4. Grupo Manía. Mambo, a los manías, sabor, chuchu, ceguera. parrandeando, vacilando, en esta vida yo celebrando, olvidando lo que pasó, comenzando otro día mejor. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. And there you have it. Grupo Manía from Puerto Rico, Te Vi. They're actually informing me, Javier Rivera. He's actually from Puerto Rico. He's a great host. He will be featuring a new tropical vibe in Rochester. He's actually going to be working at a new radio station, bringing his own vibe to a new radio show. Hopefully you can send us the information, Javier. Envíanos la información ahí para pasarla también a los oyentes, ¿no? Para que te escuchen todos los sábados. Nosotros somos unos fieles acá y siempre te escuchamos en la radio todos los sábados también. Y nos está informando que el cantante que yo mencioné, el señor Serrano, ya no está con este grupo. Él tiene una canción solo, me dice. Y sí, por el caso la vi en el Billboard Tropical Chart. ¿Cómo es que se llama la canción? Marilú parece que se llama, ¿no? Quiero ver. Sí, Marilú se llama. Y Oscar Serrano is no longer with Grupo Manía. So I just want to make a note of that. I actually didn't know that. Thank you, Javier, for making that correction. And we're actually moving up on the countdown. We only have three tracks. Solo tenemos tres sencillos que destacar esta tarde en el conteo de las 10 canciones de Ritmo Latino, las 10 canciones más calientes de Ritmo Latino. Esta próxima canción es de Carlos Alberto Sánchez. Él nació en Colombia en el 74 y es conocido solo como Charlie Sa. He's actually a Colombian singer who has gained fame across Latin America and among Hispanics, among Latinos in the United States. Sa is actually the son of singer Luis Humberto Sánchez. And he's actually bringing you this amazing tropical track called Un Idiota by Charlie Sa. Coming at número 3. Number 3. Y el motivo idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono. Te amo. Number 3. Te amo. Soy un idiota. Te perdí, pero te amo. Te amo. Te amo. Soy un idiota. Te perdí, pero te amo. A DJ Chamba en las redes sociales. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo. Estamos en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. El nuevo sencillo de Charlie Sa, un idiota, que entra en la posición número 3 esta semana. Bueno, y nos vamos con los últimos dos sencillos de el conteo. Y esta se llama Rumba, de Anahí featuring Wisin. Anahí Giovanna Puente de Velasco, known as Anahí. She's actually from Chiapas, Mexico. Joining forces with Juan Luis Morera Luna. Also from Puerto Rico. Wow, we actually have a roster of Puerto Rican artists here on the Ritmo Latino radio show. And this is actually a brand new tropical track that actually takes the countdown at number 2 this week. Rumba, Anahí featuring Wisin. Ok, representa tu tierra. Yeah. Number 2. Latinos, manos en el aire, demuestren en el baile lo que saben hacer. Empezó el paricaile, menea la cintura, no lo dejes caer, porque empezado la poder. Es que tienes que entender que para hacerlo hay que querer. el party caile. Menea tu cintura, no lo dejes caer. Porque ha empezado la rumba, mi cuerpo pide rumba. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Rumba, mi cuerpo pide rumba. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. México, Puerto Rico. Sigue a DJ Chamba en las redes sociales. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, y tienen el nuevo sencillo Rumba de Anahí featuring Wisin. Entra en la posición número 2 esta semana. Bueno, y nos vamos con el último sencillo de el segmento, y esta es de MC Sulek. He's actually taking over the number one spot this week. He's come a long way, MC Sulek, artista canadiense mexicano. Eric Trejo, conocido como MC Sulek, entra en la posición número uno esta semana con su nuevo single bajo el sello de Frequency Records, Amor Veneno. Vamos a estar junto a él por teléfono en unos minutos, y nos va a contar más acerca de su vida artística y también su nuevo, vamos a estar destacando su nuevo single, Mala Girl. De MC Sulek, aquí los dejo con Amor Veneno. Number one, número uno. ¿Qué tal, mi gente? Les habla MC Sulek, la nueva sensación, y le quiero enviar un saludo muy especial a DJ Chamba de Ritmo Latino. Ya tú sabes, MC Sulek, yo... Amor y mi cariño, tú me trataste como un niño, amor. Ahora sigue con tu camino. Ya no me importa tu destino. A mí tú me vuelves loco, ya me importas poco. The new number one. Sigue con tus sueños, tu amor es un veneno. Oh, oh, oh, oh. A mí el tiempo que vivimos, compartimos amor divino. Tú y yo, mi amami, yo te di mi tiempo en cada momento. Yo busco amor del bueno. Te quise querer, te quise adorar. Lo que tú me hiciste no voy a perdonar. Desde ese día no puedo más, son tus recuerdos que me hacen llorar. Llegué a pensar que lo nuestro sería eterno. Notas infinitas escritas en mi cuaderno. Te has marchado, ya estás en el olvido. Me has lastimado, pero aquí sigo vivo. Ya no me tires más mensajes por WhatsApp. No quiero saber más de ti. Goodbye. A mí tú me vuelves loco, ya me importas poco. Thank you. Zulek, la nueva sensación. Y le quiero enviar un saludo muy especial a DJ Chamba de Ritmo Latino. Ya tú sabes, MC Zulek, yo. Y ahí lo tienen, MC Zulek, Amor Veneno, entra en la posición número uno esta semana. Vamos a regresar con MC Zulek en unos momentos, vamos a tomar una corta pausa. We're going to take a short break, and we will be back after these public service announcements. Ya no me importa tu destino. If you and a next of kin have already signed your organ donor card, we thank you. But did you know that it's still your family that makes the ultimate decision? That's why you have to discuss it with them. So, if you're listening to this right now with someone in your family, look at them and say, I want to be an organ donor. We'll wait a moment while you do that. There. It's done. Thank you. From the Kidney Foundation of Canada. Move your bottom a little. Like this? Perfect. Oh, boy. I'll tell you, this is the first time for me, which, you know, may sound funny to you being 50 and doing it for the first time, because, you know, I guess you do this all the time. Mm-hmm. I'm not judging. I think you're doing a great job here. I mean, it's not even hurting, which I would say is a good thing. I mean, wouldn't you say it's a good thing? Because I definitely would say... Okay, you can get dressed now. You're done. Really? But I'm not done being nervous yet. Be comfortable talking to your doctor about colorectal cancer. Detected early, this cancer is 90% curable. This is 93.5 CHMR-FM. Gente, this is El Gato José Luis Morán, speaking from Madrid, Spain, and want to send my best wishes to all fans of the Ritmo Latino with my good friends DJ Chamba. Great salsa, great sabor from Canada. ¡Óyelo! Tú lo has dicho, por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pueden ver mis videos y me pueden contactar también por medio a Randy Music. En el Facebook también pueden localizar a Liraldi La Divina. Bueno, dice así. El tema se titula Que me perdone tu Señor. Un poquito del corito. Si el quererte es un pecado, pues yo soy tu pecadora. Nunca me había enamorado, que perdone tu Señora. No te pido que nadie quise también y yo te adora. Yo te quiero de todo, que perdone tu Señora. A toda mi gente, que sigan en sintonía con Ritmo Latino, con DJ Chamba, el más pegado. Llegó la hora de bailar, llegó la hora de gozar. Traigo la salsa para guarachar. Hola amigos, les habla Miguel La Fórmula y estoy aquí para enviar un saludo a todos los oyentes de Ritmo Latino por la 93.5 FM. También quisiera proponerles mi nueva producción discográfica Traigo la Salsa, que espero disfruten. Gracias y nos vemos. Hola familia, les habla Orlando Valencia, el sonero del bloque, y están escuchando Ritmo Latino 93.5 FM. Hola amiga y amiga, les habla Pivo y Gen Z, vocalistas del dúo La 29. Y desde Sudamérica, Chile, les queremos enviar un cariñoso saludo y un cordial abrazo a DJ Chamba y todos los oyentes del show más prendido de Canadá, Ritmo Latino, por la 93.5 FM. Estos son los Mamberos de La 29. It's showtime, showtime, showtime, showtime. Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Totalmente en vivo, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM, el poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo Latino, Ritmo Latino, Ritmo Latino. Ritmo Latino, Ritmo Latino. And we are back here on the Ritmo Latino Radio Show. This is your host, DJ Chamba. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Music Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá, transmitiendo hacia todo el universo por 93.5 FM y por internet por chmr.ca y ritmolatino.ca. También en la aplicación de Tuning nos puedes buscar como Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Acaban de estar escuchando el conteo de las 10 mejores canciones de latinas tropicales de Ritmo Latino. Esto es tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición de El Conteo a las 12:30, hora de este, 2 p.m., hora de Newfoundland. You've been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo por estar acá en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos radio escuchas por todos lados del mundo. Tenemos en sintonía a gente en Nueva York, en Miami, en Ecuador, en México, también en la zona oeste de Canadá y también en Montreal. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina canadiense. Como les mencioné, tenemos una entrevista exclusiva. Hoy tenemos a un artista latino internacional, mexicano-canadiense, Eric Trejo, mejor conocido como MC Zulek, desde Ontario, Canadá. We will be speaking with Eric in just a few moments. We actually have this exclusive interview with this talented artist from Ontario, Canada. We're actually going to begin with this talented artist, but we're going to listen to maybe one or two of his songs. Let's see if we actually have enough time while we actually get in touch with him all the way in Ontario, Canada. Antes de contactarlo, escucharemos uno o dos de sus temas y después de la entrevista vamos a estar escuchando el tema más nuevo que se llama Mala Girl. Bueno, aquí los dejo con MC Zulek featuring MC Loco. Frequency Records, siente mi ritmo. Y la próxima va a ser Good Life, MC Zulek, MC Loco y featuring Triple A. De DJ to play my song. Oye nena, siente mi ritmo, déjate llevar poco a poquito, bailando en la pista, we fell in love. Gote de DJ to play my song. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito, esta noche perderemos el control. Mami, ven, siente mi ritmo, bailando suavecito, esta noche perderemos el control. Tú lo tienes todo, no necesitas nada, nada, una figura sexy, tu bella mirada, bailando en la pista, es cuando tú me prendes, ninguna como tú, mami, solo tú te mueves. You got the moves, I got the flow, feeling my rhythm and let go. Esto no acaba hasta el amanecer, imagina lo que podemos hacer, gozando la pista, solo tú y yo. Come with me, let's party all day long, pura buena vibra, música y bebida, traigo el ambiente que sube tu adrenalina. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento, pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento, pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento, pierdo el aliento al verte bailar. Esto no es ningún cuento, el ritmo siento, pierdo el aliento al verte bailar. Mami, pésate mi ritmo, bailando suavecito esta noche perdí. And now, what you have been waiting for, the Latin Canadian Artist of the Week, the Latin Canadian Artist of the Week, Latin Canadian Artist of the Week. Said we're living the dream, but I just wanna keep it real. Said we're living the dream, but I just wanna spend it with you. Said we're living. Llegamos en la disco, mujeres, discotecas en la pista. Me deslizo como diesel dentro de tu pelo rizo. Y notizo, improviso, sigue ya mi season. Duty, duty, dance, sensual es tu cuerpo. Me gusta el dibujo, tu rostro es perfecto, correcto. Manos en el aire porque vamos a bailar. Mujeres en la disco porque vamos a gozar. Whisky, champaña, todas las mañanas. Mujeres en la pista que siempre me acompaña. Mujeres y nenas, latinas, morenas. Pierdan el control, que la fiesta sí está buena. Whisky, champaña, todas las mañanas. Mujeres en la pista que siempre me acompañan. Mujeres y nenas, latinas, morenas. Pierdan el control, que la fiesta sí está buena. Said we're living the good life, but I just wanna keep it real. Said we're living the good life, but I just wanna spend it with you. Se rumora que está encantadora, que se siente cuando llega su hora. Roja su boca entre láser y copas, al ritmo que tocan te quita la ropa. Para ser diosa solo le faltan alas. Sale a la escena vestida de colegiala y baila. Cuentan que rompe la pista, tráela, que no la pierdo de vista. Sí, baila con frenesí, para mí tradicional, para ella un genesí. Miradas bastan, tu piel no se desgasta, le gustan más bien los de aspecto gangsta. Saca brillo la pista, tiene la cara de modelo de revista. Óyeme loco, ve y dile que vine, que el avión es privado para cuando el show termine. Said we're living the good life, but I just wanna keep it real. Said we're living the good life, but I just wanna spend it with you. She got smiles, she got style, she got everything to make the mans go wild. She feeling me, I'm feeling her, no other girl I'd be with but her. Got class, got flow, no rush, so we can take things slow. End of the night she realizes, being with me is just right. Said we're living the good life, but I just wanna keep it real. Said we're living the good life, but I just wanna spend it with you. Just wanna keep it real. Said we're living the game. Yo, girl, listen. Bueno, ahí tienen Siente Mi Ritmo featuring MC Loco, MC Zulek. La última que acaban de escuchar es Good Life, MC Zulek featuring MC Loco y Triple A. Y acá están escuchando un poquito de Mala Girl, que la vamos a estar escuchando después de la entrevista. Bueno, llegó el momento de la música, señores y señoras. porque hay que darle la bienvenida a MC Zulek. Ya está acá en línea con nosotros. Gracias por aceptar la invitación hoy, 31 de octubre. Es un gran placer de tenerte de nuevo por aquí, hermano. ¿Cómo estás, MC Zulek? Hey, ¿qué tal, DJ Chama? ¿Cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas de Ritmo Latino. Ajá, sí. Estamos muy, muy bien y gracias. Sí, no, es bienvenido. Es un gran placer y un gran honor de prestarnos tu tiempo y tenerte junto a la audiencia de Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latino Canada Stream, hoy 31 de octubre de 2015. Nosotros sabemos quién eres tú, pero ya, porque tú ya has estado acá, yo creo que dos veces, ¿no? Dos o tres veces, y yo sé que muchos radioescuchas te conocen ya y siempre escuchan tu música. Pero como tú sabes, siempre tenemos nuevos oyentes por todos lados. ¿Les puedes decir a todos ellos que aún no te conocen de qué parte de México eres y cuándo llegaste a Canadá y a dónde vives hoy? Claro, mira, yo me crié y nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Pasé la mayoría de mi niñez y mi adolescencia en México, pero vine aquí con mi mamá y mis hermanas hace 7 años, si no me equivoco. Y bueno, ahorita estamos ya viviendo aquí en Toronto, Canadá. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido una experiencia que pues cambió mi vida, ¿no? Personalmente y artísticamente también, el haber venido aquí a Toronto. Wow, qué bueno, ¿no? Una gran trayectoria, ¿no? Desde México a Ontario, ¿no? Quizás al principio fue un poco difícil, ¿no? Adaptarse al idioma, ¿no? Y también a la cultura y al frío también, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo al clima. Sí, ¿no? El idioma, como vine a los 12 años, sí. Realmente no se me complicó tanto como el adaptarme al clima, pero bueno, ya gracias a Dios ahorita es como algo ya normal, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, en México ya no se ve tanto eso de las estaciones, ¿no? Que otoño, invierno, que verano. Ya aquí, bueno, aquí sí es muy muy notable todas las cuatro estaciones, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, qué bueno, ¿no? Qué chévere. Pero bueno, hay que retroceder en el tiempo. Y cuéntanos, ¿cómo iniciaste en lo de la farándula de la música, ¿no? Porque ¿esto sucedió en México o fue cuando ya estabas aquí en Canadá? Bueno, ya profesionalmente aquí en Toronto, pero desde que tenía, bueno, desde muy pequeño, mis padres decidieron que, como que ellos, bueno, de hecho ya cuando era niño empezó esto desde el gusto de la música, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mamá le gustaba mucho escuchar la radio en la casa, siempre estaban las mejores radios de México, ¿no? Los que estaban tocando los top 10, los top 40, entonces yo creo que desde muy pequeño fue ese gusto por la música. Y bueno, ya a una edad un poco más, como por ahí de los 10 años, 11 años, fue que decidieron que tomara clases de canto con piano y un poco de batería. Y bueno, fue algo que me fascinó realmente, ¿no? Al principio tal vez que me quejaba, ¿no? Porque era de que, clases los sábados de canto, de piano, de batería, como que no, yo quiero estar afuera jugando con mis amigos. Pero ya ahorita aquí en Toronto fue que cuando recién llegué, fue que decidí tomarlo ya profesionalmente, ¿no? Exacto, sí, no, o sea que has pasado en varias etapas, ¿no? De tu niñez a agarrar clases de canto, ¿no? Y y cuéntanos un poco acerca de la música que has escrito y que escribes, ¿no? ¿Cuáles son las influencias que has tenido para escribir la música? Porque toda la música se nota que está bien escrita, ¿no? Tienes en la mira a otros artistas que te han influenciado. Fíjate que cuando estaba en México, era la etapa de la secundaria que sí. Comenzó esto del hip hop y el rap underground. Y recuerdo que, bueno, yo en la escuela siempre he sido muy tímido, ¿no? Pero en la etapa de la secundaria creo que fue una de mis mejores épocas, ¿no? Como adolescente, creciendo, haces amigos. Y bueno, fue que empezó esto del hip hop y el rap. Y me gustó el hecho de que podías expresarte mediante rimas, ¿no? O sea, siento que el rap es muy honesto. Siento que el rap es uno a pesar de que mucha gente lo critica, porque piensa que es mala influencia y siempre habla de, de drogas, de mujeres, cómo las hace ver como objetos o cosas así. Siento yo que el rap también puede ser algo muy positivo, ¿no? Y bueno, yo usé eso para expresarme y fue como comencé a escribir. Empecé a escribir poesía y letra de rap. Y bueno, ya aquí en Toronto, gracias a que es un país y una ciudad muy multicultural, pues conocí de otros géneros. Empecé a intentar cosas nuevas, ¿no? Como lo que hago ahora, que es merengue electrónico, reggaetón, ¿me entiendes? Todos estos géneros urbanos, no solo, sí, no solo el rap y el hip hop. Exacto, sí, cantas en varios géneros, ¿no? Y eso, bueno, cuéntanos cómo ha sido la trayectoria esta de poder trabajar bajo el sello de Frequency Records de Toronto, Canadá, porque quiero también tomar esta oportunidad de enviar un gran saludo y un abrazo musical a nuestro hermano Rafael Lazo, presidente y CEO de Frequency Records. Pero cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria de trabajar con todos estos artistas, ¿no? Porque hay varios artistas bajo el mismo sello, ¿no? Está Natalie Castro, la salvadoreña canadiense, MC Loco, el ecuatoriano canadiense, Decano, de Cuba, y también LJ Casino, ¿no? El de Nicaragua. ¿Cómo ha sido trabajar con todos ellos? Fíjate que ha sido una experiencia bastante agradable, ¿no? El hecho de poder compartir esta familia, esta firma, esta disquera, y poderla compartir con mucho talento, ¿no? Ya lo mencionaba, somos 5 artistas que estamos bajo el mismo sello. Y bueno, yo he tomado esta oportunidad y he aprendido de ellos, ¿no? Y viceversa, yo también he tratado de ayudarles. Por ejemplo, Natalie, que es la más pequeña, ahorita estamos trabajando juntos un tema, le estoy ayudando a componerla. Y bueno, ha sido una experiencia bastante buena, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Rafael Lazo y a LJ Casino cuando Tito el Bambino vino a Toronto. Fue la primera vez que lo conocí. Bueno, él le encantó nuestra música, escuchó el tema de Good Life y bueno, le fascinó y desde ahí empezamos a trabajar juntos. Y bueno, ya hace un año va a ser, creo que se hizo oficialmente de estar firmado con ellos. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando. Ahorita acabamos de lanzar mi nuevo tema, que es Malagro. Antes de ese viene Me Desespero. Ambos temas la gente los ha estado recibiendo bastante, bastante bien. Ambos temas han estado en los top 10 aquí en Ritmo Latino y en otras radios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido una experiencia bastante, bastante buena y estoy muy agradecido con lo que ellos han hecho por mí. Qué bueno, sí, muy chévere, ¿no? Es poder unirte, ¿no? Con todos estos talentosos artistas también, ¿no? Y hacer colaboraciones, ¿no? Con varias canciones. Y también un enorme saludo a todos los promotores y managers y a toda esa gente que anda en la calle promoviendo tu música. Porque veo que la gente de Frequency Records no duerme, ¿no? Veo tweets y Facebook posts hasta en la madrugada ahí, no duermen, ¿no? No, sí, se la pasan todo el tiempo ahí compartiendo. También, de hecho, sí, quisiera mandar un saludo a Ángel Paño ahí, que es el representante oficial en Ecuador. Sí, y bueno, toda la gente que se ha ido sumando, ¿no? Ya también tenemos productores que se han unido a esta disquera, a compositores también que ya ahorita están trabajando con Natalie. Y bueno, toda la gente que se va sumando, ¿no? Yo siempre he dicho que por lo más mínimo que hagan se aprecia bastante, ¿no? Yo me doy cuenta que la gente comparte mis canciones, comenta, siempre están activos ahí, y como sea, son parte de Frequency, ¿no? Exacto, sí, hacen un excelente trabajo y bueno, queremos saber más de tu nuevo single, Mala Girl. Nosotros hemos estado escuchando el tema y acá en Replay, y lo hemos estado tocando también, y les quedó súper chévere, ¿no? Cuéntanos la experiencia que tuviste en hacer este tema, porque bueno, la gente también lo puede buscar ahí en YouTube como MC Zulek Mala Girl. Es un video que con lyrics, ¿no? Que lo tienen allí en YouTube. Pero cuéntanos cómo fue este proyecto. Bueno, ese proyecto lo trabajé con Juan Diego de Sedas, JD. También le mando un saludo, que es con el productor que estoy trabajando en mi EP, mi álbum, que ya tengo planeado lanzarlo el próximo verano, como te comentaba. Y bueno, Mala Girl es un poco diferente, ¿no? Porque ya venía haciendo lo que era reggaetón, que fue Me Desespero, Siente Mi Ritmo, que fue merengue electrónico. Antes de Mala, creo, grabé otra canción que es Una Noche Más con Decano, que todavía no se ha lanzado. Pero siento que Malacro fue como un break para mí, ¿no? Y realmente volver a hacer con lo que comencé, que fue el hip hop, el R&B, pero el hip hop y el R&B de esta época, ¿no? Entonces Malacro es una canción que es un poco de trap music, que le llaman, y que es como hip hop y R&B, ¿no? También. Y bueno, Malacro simplemente es una canción que cuando escuché el tema fue como que me vino a la mente, ¿no? La idea de componerla de esa manera, ¿no? De realmente no tiene algo en específico en lo que me haya basado. Simplemente en el estudio, cuando JD y yo nos reunimos para la sesión de escuchar el beat, fue que vino naturalmente, ¿no? Empecé a sacar la melodía y así, cuando saqué la melodía, la letra empezó a llegar a mi cabeza y bueno, se dio mala, creo. Qué bueno, okay. Sí. JD es un super productor, ¿no? Él siempre genera buena, produce buena música, ¿no? Y él está bien posicionado ahí en Ontario, Canadá, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ha trabajado con artistas como Farruko, Fito Blanco, Elvis Crespo. Entonces, siento yo que, y aparte también tiene un background musical, yo creo que muy bueno, ¿no? Su padre, que también es cantante, él es acordeonista también, entonces siento yo que él tiene la experiencia necesaria, ¿no? Para trabajar cualquier género. Te digo, yo todos los temas que he lanzado, excepto Amor Veneno, que es un remix, todos los temas los he trabajado con JD, y bueno, Good Life también, que fue producido por AAA, sí. Pero de ahí todos los temas los he trabajado con JD, que gracias a Dios hubo una conexión también muy buena con él desde la primera vez que nos conocimos. Y bueno, a mí me encanta trabajar con él, ¿no? Es diferente, ¿no? He estado en diferentes estudios y la manera en que JD trabaja es, te hace sentir diferente, él te aconseja, te da sus ideas también. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que mis temas, aparte de la buena composición, de la buena producción, funcionen al 100%, ¿no? Porque él tiene una experiencia musical bastante buena. Qué bueno, sí, y ahí me acaban de mandar un mensaje por Facebook, me dice Rafael que van a estar ahí filmando el videoclip para Mala Girl. Dice que it was a surprise I have been working on with John Kivell. Esa era mi próxima pregunta, si piensan hacer un videoclip. Bueno, mira, yo ahorita realmente... te digo, estoy trabajando en lo que es el álbum, estoy muy enfocado en eso, pero sí sé que la gente ha estado pidiendo bastante el videoclip de Malagro, ¿no? Ahorita, te digo, en YouTube está el lyric video, que la gente puede chequear en YouTube, pero sí sé que mucha gente me ha estado pidiendo el videoclip oficial de Malagro. Entonces, bueno, ya, si lo dijo Rafael, entonces se va a hacer. Sí, claro, allí era una sorpresa, dice, o sea que ya lo sabes. Qué bueno. Ya no es tan sorpresa. Qué bueno, ¿no? ¿Y piensan usar la chica sexy esa que sale ahí en la portada también? sí, realmente esta sería mi segunda vez que trabajo con John. Él fue el director de Me Desespero. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí sus ideas creativas y las mías. Esperemos a ver cómo sale este video de Malco. Wow, qué bueno, hermano. ¿Y qué podemos esperar aparte de este videoclip? Tienes algo ahí bajo la almohada, ¿no? Que todavía no sabemos. Están trabajando en otro material. Sí, bueno, mira, ahorita estamos trabajando en el videoclip de Pienso en Ti también, que es una canción de MC Loco, con Natalie Castro y con MC Zulek, pero bueno, ya estamos en los últimos toques del video, ya se empezó a filmar hace unos meses, pero bueno, MC Loco es algo perfeccionista, ¿no? Entonces queremos que el tema sea, el tema y el producto del video sea algo bueno que la gente pueda recibir, ¿no? Es lo que la gente se merece al final, ¿no? Siempre lo mejor. Entonces estamos trabajando en eso y bueno, por mi parte tengo un tema con Decano que se llama Una Noche Más también. Ya se está empezando a planificar si se va a algún lugar tropical como Cuba o Miami para filmar el video y bueno, ya lanzarlo el próximo verano también. Wow, qué bueno, sí, esperamos ver todo eso, ¿no? Y también escuchar tus nuevos sencillos. Esto ha sido un gran placer, MC Zule, que de poder conversar contigo y conocer más de, para la gente que no te conocía, ¿no? Conocer más de tu vida y carrera artística. Esperamos tenerte por acá en un futuro cercano y te deseamos mucho éxito, hermano, y aquí estamos, como ya sabes, para echarte una mano, ¿no? En promover tu música. Pero nos puedes decir cómo te podemos contactar, ya sea por las redes sociales, Facebook. Sí, claro. Me pueden encontrar en Facebook como MC Zulek Oficial, en Twitter como MC Zulek, en Instagram como MC Zulek. Tengo mi blog personal también que, bueno, ahí cuando tengo el tiempo siempre trato de mantener a la gente que me sigue al tanto de lo que se está haciendo, publicando fotos, publicando videos, que es mczulekmusic.wordpress.com. Y bueno, si le ponen en Google en general MC Zulek, ahí salen fotos y todos los links oficiales de todas mis redes sociales. Y bueno, más que agradecerte a ti, DJ Chamba, y a Ritmo Latino por el apoyo que siempre me has brindado a mí y bueno, a todos los demás artistas. Yo creo que un artista sin el apoyo de los DJs, promotores, managers, yo creo que no sería lo mismo, ¿no? Entonces, gracias por todo el apoyo que me has brindado. Sí, ya lo sabes, hermano, aquí estamos para darte una mano, ¿no? Y como te lo dije, promover tu música, que siempre nos encanta, ¿no? Y ojalá les encante también a la audiencia. ¿Tienes algo más que te gustaría añadir o para introducir tu nuevo sencillo, Mala Girl? Sí, bueno, mira, antes que nada quiero mandarle un saludo a mi familia que está aquí en sintonía, a mis sobrinos por ahí que también ya vi que el ámbito musical también ya les empezó a agradar, ¿no? Ya es algo bien, bien bonito, ¿no? Ver que ya están vocalizando también y ver que he sido la inspiración no solo de ellos, pero de otros jóvenes, de otros niños, de otra gente, ¿no? Quiero mandarle un saludo ahí a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas. Y bueno, un saludo muy especial también a mi cuñada Dani, que fue su cumpleaños apenas ayer. Así que ahí un saludo y un beso a todo. Y bueno, a toda la gente que me sigue y a mis fans. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esperen más música y mejor, ¿no? Qué bueno, sí. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Saludos a todos y hasta luego, hermano. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Nos puedes introducir Mala Girl, por favor? Claro que sí. Bueno, están escuchando a DJ Chamba, el más prendido en Ritmo Latino, y este es mi tema, Mala Girl. MC Zulek, yo, la nueva sensación. Yo, girl, listen. MC Zulek, yo. You're a bad girl. Tu cuerpo es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Tu cuerpo es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Por ahí dicen que eres peligrosa, inocente y a la vez rabiosa. De los hombres nada quieres saber. Te miro en la barra y no paras de beber. Me acerco a ti para ayudarte y poder entender. Me acerco a ti y dices hoy no tendrás mi querer. Tu cuerpo es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Tu cuerpo es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Jugando con fuego estoy. Al querer ser dueño de su corazón, manipulas mis sentimientos. Me dices que me quieres, pero sabes que no es cierto. En tu trampa tú me quieres envolver. Quieres estar conmigo para irte al amanecer. Me ofreces una aventura, yo quiero tu amor eterno. Ese hombre malo te botó y perdiste el tiempo. She's a bad girl, I need a bad girl. She's dangerous, so come and play with us. She's a bad girl, I need a bad girl. You're dangerous, so come and play with us. Me acerco a ti para ayudarte y poder entender. Me acerco a ti, dices hoy no tendrás mi querer. es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Tu cuerpo es mi castigo. Tu amor huele a peligro. Enamorarme de ti yo quisiera, pero tú eres mala girl. Yo girl, listen. Por ahí tienen a MC Zulek. Muchísimas gracias, hermano. Marla Girl. Así se llama el sencillo. That's the name of the track. A brand new track. Marla Girl. MC Zulek. We're actually... we're going to get in contact with the group New Sensation from the Dominican Republic. We're going to listen to one of their tracks, actually. This is actually a track that was actually... let's see. They used to be... this group was actually called Nueva Ruina before Nueva Sensación. And this was actually a great track called Contigo Me Siento Nítido. And they actually changed their name, and they're actually starting a brand new tropical vibe that basically plays a lot of new urban salsa music. It's actually a sophisticated modern salsa music for youth. New Sensation. Well, I will leave you with their this is actually one of the oldest track, one of their old tracks, Nueva Ruina, Contigo Me Siento Nítido. And we are going to be back hopefully with the group online from the Dominican Republic. Mis sentimientos, me dices que me quieres, pero sabes que no es cierto. En tu trampa tú me quieres envolver. Yes. Quieres estar conmigo para irte al amanecer. Uh-huh. Me ofreces una aventura, yo quiero tu amor eterno. Ese hombre malo te botó y perdiste el tiempo. Hey. She's a bad girl, I need a bad girl. She's dangerous. Se pregunta la gente que por qué yo te quiero. Se pregunta la gente que por qué te doy el cielo. Ellos dicen que soy un loco enamorado y que se alegra mi corazón cuando estás a mi lado. Y es que contigo me siento nítido, chévere, chulísimo. Contigo me siento nítido, chévere, chulísimo. Yo te quiero, mi amor. Eres la niña de mi corazón y por eso te amo. Se pregunta la gente, amor, que si soy para ti. Se pregunta la gente, amor, que si eres para mi Kiki. Yo le digo que estoy de ti enamorado. Eres el coro de mi canción que me tiene hechizada. Niña de mi corazón y por eso te amo. Contigo me siento nítido, chévere, chulísimo. A todo el mundo le digo lo bien que la paso contigo. Contigo me siento nítido, chévere, chulísimo. Y cuando estás conmigo, amor, late más fuerte mi corazón. Mi corazón. Hey, hey, hey. los que anhelo cuando me levanto. Tú eres lo que yo andaba buscando. Chévere, te quiero, bebé. Chulísimo, no hay nadie como tú. Hasta la brisa de mí siente celos. Estoy enamorado y se lo grito al mundo. Te quiero. Bueno, acabamos de estar escuchando Nueva Ruina, Contigo Me Siento Nítido. Como les mencioné, este grupo fue donde cantaba Gabriel también, pero hoy el nuevo grupo se llama New Sensation, Nueva Sensación. Y ya estamos acá, ya están acá con nosotros los amigos de Nueva Sensación desde la República Dominicana. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Saludos. Saludos a toda la gente ahí que nos está escuchando en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias primero, antes que todo, por la invitación de verdad y de chamba. Nos sentimos contentísimos porque sabemos que tienes un público maravilloso que te sigue y que a través de ti pues podemos conectar con ellos y enseñarles el producto que traemos ahora. Sí, claro. Es un gran honor de poderlos tener por acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes bajar un poco la radio? Porque como que está un eco, puedo escuchar el eco. Ok. Ahora sí. Sí, está bien. Como les mencioné, bienvenidos y es un gran placer y un gran honor de prestarnos su tiempo, ¿no? Y tenerlos junto a la audiencia de Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio, el grupo New Sensation, compuesto por Gabriel, Joel y Flo Genio. Tenemos a todos los tres acá en línea. Ahora mismo estamos solamente Gabriel y Flo Genio. Okay, qué bueno. Qué chévere, ¿no? ¿Ustedes en qué parte de República Dominicana están? Bueno, aquí ahora mismo estamos en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana. ¿En donde residimos? En Santo Domingo, okay, qué bueno. Y quiero hablar en unos minutos acerca de su nuevo proyecto, pero antes de todo, ustedes tienen mucho tiempo, ¿no? En la farándula de la música, ¿cómo fue que iniciaron ustedes? Porque empezaron a cantar, ¿no? En otro grupo, el grupo que acabamos de escuchar. Pero cuéntanos un poco de su historia, ¿no? De cómo empezaron en la farándula de la música. Bueno, mira, te voy a contar mi experiencia personal. Soy Gabriel y te cuento que duré alrededor de 4 años, casi 5 años, con una antigua agrupación que se llamaba Ruina Nueva, el cual pues logramos éxitos como Contigo Me Siento Nítido, logramos éxito también como canciones como No Le Pare, que fue un éxito aquí en Santo Domingo también. Contigo Me Siento Nítido pues escaló un poquito más a nivel internacional, ya que por vía a ese tema pues pudimos presentarnos en plataformas importantes como lo es Sábado Gigante con Don Francisco, tú sabes, y hacer pues un sinnúmero de programas importantísimos en lo que es internacionalmente. Ahora con New Sensation esperamos que el público también nos dé ese apoyo incondicional y que se apegue con nosotros. Bueno, de este lado, Eugenio, no tengo la experiencia así, soy nuevo integrante en lo que es la música, ¿no? Sí. Joel es mi primo, siempre he sabido de Joel y vivíamos prácticamente juntos. Y una vez en una fiesta conocimos a Gabriel. Antes de conocer a Gabriel, nosotros teníamos el proyecto y pues por el talento de Gabriel decidimos juntarnos, ¿no? Sí. Wow, qué bueno, ¿no? O sea que tú, Flo Genio, eres familiar de Joel, ¿no? Y solo son amigos con Gabriel, pero ya se conocen desde infancia ustedes. Sí, sí, tenemos alrededor de 2 años ya de amistad, compartiendo juntos, durmiendo juntos, comiendo juntos, ya tú sabes. Qué bueno, ¿no? Y Gabriel, cuéntanos un poco de los bebés de la salsa. Eso fue un nombre con el que se bautizó mi grupo anterior, y pues eso fue los músicos en los ensayos que decían: no, ustedes son unos bebecitos como para interpretar la salsa, ya que la salsa siempre fue hecha como por personas ya de edad, personas pues mayores, y nosotros siendo el primer grupo dominicano de jóvenes que se atrevió a cantar salsa. Wow, qué bueno, ¿no? Entonces de ahí nace el nombre. Fue los músicos en realidad que nos pusieron ese nombre. Oh, ok, los músicos le pusieron ese nombre, ¿no? Qué bueno. Y cuéntanos cuáles han sido sus las influencias para seguir en la música, ¿no? ¿Tienen influencias en lo que es ya la música urbana, la música salsa? Bueno, mira, nosotros tenemos alrededor de ya, vamos a suponer, 8 años que decidimos introducirnos en el negocio de la música. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo profesionalmente, ya que, tú sabes, no contábamos con los recursos necesarios para poder hacer la música, pero nosotros crecimos escuchando lo que fue el R&B, el hip hop, reggaetón, tú sabes, y nacimos como... tenemos como esas influencias, y eso es lo que queremos, como adaptárselo a la salsa y así lograr un sonido diferente, lograr un sonido nuevo. Algo que la gente pues diga: concho, ¿qué diferente son esos muchachos? Eso es lo que queremos alcanzar. Exacto, sí, ¿no? Y eso se nota, ¿no? En la música que hacen, por ejemplo, en Te Amo Para Siempre, en ese tema, se escucha una nueva generación, ¿no? Y yo creo que le va a llegar a la audiencia más joven, ¿no? De la República Dominicana y Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad fue un trabajo de Joselito el Mutante, que es un productor que radica en la ciudad de Nueva York, quien nos presentó el tema, pues nos encantó muchísimo y decidimos trabajar con él. En ese tema, en realidad, se plasma lo que quiero dejarte dicho, que es los colores diferentes. El tema es una adaptación de una orquesta mexicana que se llama Grupo Intocable, y nosotros pues decidimos hacer la transfusión a salsa porque confiamos mucho en la letra, que nos encantó bastante. Tiene una letra bonita, un mensaje bien bonito, y pues inculcamos nuevos instrumentos que no están acostumbrados a escucharse en el género de la salsa. Ahí pusimos un pequeño acordeón para que no pierda la esencia del tema original, que fue un tema mexicano, y también con el sabor de la salsa en sí. ¿Entiende? Que tenga un poco de hambre y hacer esa fusión para lograr ese color diferente. Qué bueno, o sea que pasan a una nueva etapa, ¿no? De su carrera con el nuevo grupo New Sensation, que más o menos tiene el mismo concepto del anterior, pero está un poco más, ¿cómo es que le quiero decir? Está hecho, ¿no? Para la juventud, ¿no? Es un nuevo concepto, sí, sí. Exactamente, ¿no? En realidad a nosotros nos interesa mucho el público joven, porque claro, es el público que ahora está consumiendo mucho más música, pero nosotros también queremos lograr que las personas mayores se identifiquen también con nosotros, que cantemos, por ejemplo, algún tema, y que una persona de cierta edad, mayores que nosotros, pues también se pueda identificar, pueda decir: conchale, me está pasando esto que está diciendo este muchacho. Qué bueno. Y ¿tienes otros planes de hacer colaboraciones con otros artistas porque ustedes no están solo en la salsa, ¿no? Piensan compartir otros géneros también. Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos consideramos unos muchachos que en realidad creemos que somos versátiles para hacer muchas cosas. Tal vez en un futuro no solo nos estanquemos en el género de la salsa, ¿entiendes? Ya que, como te dije, dominamos otro estilo, dominamos otro género, y quién sabe si en un futuro pues podamos hacer colaboraciones con artistas grandes de otro género también, tú sabes, todo va a depender de cómo se desarrolle el grupo. Exacto. Estamos bajo el manejo de Sandro Rosario, de Adrián Arias, y tú sabes, estamos trabajando con la compañía bien duro, que es Parkish Music y Tintri Music, trabajando durísimo. Qué bueno, actualmente ustedes sí cantan de todo, ¿no? Por otro lado, Genio Flow canta música urbana, y Joel y tú son cantantes y compositores, ¿no? Aparte ¿sí? de eso, soy productor de música urbana también. Oh, wow. Qué bueno. Sí. Te dije que hay versatilidad aquí. Sí, sí, claro, lo hay. Y el talento sí de sobra, ¿no? ¿Y por qué el salsa pop? Esa pregunta, ¿no? ¿Por qué decidieron el salsa pop? Porque ya sabemos que sí, que quieren tomar otra audiencia, ¿no? Pero ¿por qué no tomaron digamos, el merengue electrónico, que también está pegando, la bachata, por ejemplo? No, pues mira, nosotros quisimos enfocarnos precisamente en eso, en hacer algo un poquito diferente a lo que está acostumbrado el público internacional a recibir de República Dominicana. Tú sabes que, por ejemplo, de aquí salen muchos grupos de bachata, salen muchos grupos de merengue, ya que ese es el género en realidad que nosotros los dominicanos aportamos a la música. Pero nosotros quisimos hacer algo un poquito diferente, ya que crecimos en la zona más tercera de República Dominicana, que es Santo Domingo, ¿entiendes? Ahí, desde que estábamos bien pequeñitos, pues nos acostumbramos a escuchar lo que es la salsa y nos gustó muchísimo este género, pero por razones que te comenté anteriormente, que era por la economía de nosotros, pues no podíamos formar un grupo, formar este grupo, ya que salía muy caro. Entonces así nos refugiamos en la música urbana, que es un poquito más barata y también la dominamos muy bien. Sí, qué bueno, ¿no? Y cuéntanos, hasta la fecha, ¿han tenido la oportunidad de presentarse en festivales, conciertos o clubs ahí en la República Dominicana? Todavía no hemos tenido el chance de eso, pero la compañía se está encargando de hacer unas cuantas movidas por ahí para diciembre ahora, poner al tanto a la gente de lo que está pasando con Music Sensation. Que se den cuenta del talento que le vamos a brindar, de la energía que le vamos a transmitir y de todas las letras lindas y las canciones bonitas que le vamos a dedicar a todas las personas que nos siguen. Qué bueno, esto ha sido un gran placer de poder conversar con ustedes y bueno, conocer más de sus vidas y carreras artísticas, ¿no? Esperamos tenerlos por acá en un futuro cercano. Les deseamos mucho éxito, hermanos. Aquí estamos, como lo saben, para ayudar a su talento, ¿no? Y promover la música. ¿Nos pueden decir cómo los podemos encontrar por las redes sociales? Claro que sí. Mira, nos pueden seguir en las redes sociales a través de facebook.com/newsensationmusic y también en Instagram @newsensationmusic. Ahí pueden seguirnos y darse cuenta de todo lo que está pasando con New Sensation y seguirnos más de cerca también. Qué bueno, sí, vamos a poner todos esos enlaces también en nuestra página de internet de ripolatino.ca para que la gente ahí los pueda buscar y cuéntanos cómo podemos descargar su nuevo tema, Te Amo Para Siempre. Te Amo Para Siempre, tú lo puedes descargar a través de iTunes, que ya está a la venta el disco. También puedes entrar a lacoquillita.net y ahí .com, lacoquillita.com, y ahí tú puedes descargar el tema de New Sensation oficialmente. Qué bueno, hermanos, esto ha sido un gran placer tenerlos por acá. ¿Nos pueden introducir antes de eso, tienen alguna otra cosa que les gustaría añadir antes de despedirnos? Yo creo que todo está dicho. La gente que, como repito, la gente que quiera seguirnos más de cerca, tener un contacto más directo, pues que nos sigan a través de las redes sociales y ahí se darán cuenta de todo lo que está pasando con nosotros. Queremos agradecerte a ti, de verdad, de corazón, por sacar espacio para nosotros, para que nosotros podamos llevar nuestro producto a tu público maravilloso que te sigue y que sé que ahora nos va a dar el apoyo también que necesitamos. Realmente al público también que me está siguiendo. Agradecerle de corazón. Sí, un placer, y aquí ya lo saben, aquí ya tienen nuevos amigos en Canadá y una nueva audiencia, ¿no? Que también espero disfruten de su música. Muchísimas gracias. Sabes que también cuenta con una agrupación aquí humilde que está dispuesta a lo que sea. Qué bueno, hermanos. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Que pasen un feliz fin de semana y nos pueden introducir su nuevo sencillo, Te Amo Para Siempre. Claro que sí. ¿Qué tal, mi gente? Somos New Sensation y te presentamos nuestro nuevo sencillo, Te Amo Para Siempre. Gózatelo. Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero. Quisiera verte, aunque fueran unos momentos, y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida. Quiero que sepas, vives en mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo. Siempre New Sensation, nueva sensación. Tres jóvenes dominicanos que debutaron cantando salsa, como lo acabamos de escuchar, ¿no? Pero una salsa diferente, con aires de pop y moderna y muy bailable, ¿no? Para la nueva generación. Muchas gracias a New Sensation, nueva sensación, por estar acá con nosotros. Bueno, solo nos queda un minuto para finalizar el programa y nos vamos con adolescentes. Y muchas gracias a Natalie Morrell por enviarnos este tema. Playball se llama. Adolescentes desde Venezuela, conformada por jóvenes venezolanos que nace en diciembre del 93. Sigue a DJ Chamba en las redes sociales. Hemos llegado a la conclusión de Ritmo Latino, producido en vivo desde los estudios de CHMR 93.5 FM en St. John's, Newfoundland, Canadá. Realmente agradezco a todos por sintonizar hoy y cada fin de semana a las 2 p.m. hora de Newfoundland, 12 y media hora del este. También pueden escuchar este 24 horas al día por Ritmos Latinos Canada Stream por Tuning. Estamos ahí transmitiendo 24 horas al día música tropical. También nos pueden escuchar por ritmolatino.ca. Muchas gracias a MC Zulek, artista latino-canadiense de la semana. Thanks so much, brother. Y muchas gracias al grupo New Sensation de República Dominicana. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Quebrado. No, mi pana, ese equipo es un trabuco. ¡Qué va, compa! Si el campeón es el mío. ¿Cómo? This is 93.5 CHMR FM. Sigue a DJ Chamba en las redes sociales.